Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde en la 107.9, como no puede ser de otra manera. Y aquí estamos los de siempre, Roberto Zanón, compañero, los controles, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Juan Luis. Muy bien, estamos muy bien y deseosos de empezar este gran programa. Efectivamente, como bien ha dicho Roberto, yo soy Juan Luis Payás, el que os habla en estos momentos, y solo quiero decir una cosita. A los que no nos hayáis abandonado en el día de hoy para ir a las paellas, a los gazpachos y demás, os tenemos preparado un programa único en el que os presentaremos sin duda a uno de los compositores más influyentes y representativos de la historia del cine, sobre todo en la década de los 80, 90 y 2000. Hablamos de una persona afable, cargada de talento, del cual sus amigos hablan maravillas. En fin, un grande de la música del cine que ha tocado, como veréis, todos los palos, estilos y género. Hablamos de Michael Kamen. Por lo que, querido oyente, si quieres disfrutar de esta hora que recién comienza con él y con su buena música, y por supuesto en nuestra compañía, este es tu programa, El Bueno, El Feo y El Malo. En fin, os prometemos que gustará, pero antes de comenzar, Roberto Zanón nos informará, como siempre hace, de cómo podéis contactar con nosotros, Roberto. Pues sí, puede ser a través de internet y de Facebook, facebook.com/bfmbss, o buscando El Bueno, El Feo y El Malo en la barra de búsqueda de Facebook. Ahí, como ya sabéis, tenéis programas grabados y tenéis un foro abierto a vuestra disposición. Podéis poner todos los comentarios que queráis. Y tenemos el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Repetimos, 96-250-4508. En el que, bueno, gustosamente recibiremos vuestras llamadas y eso, que nos encanta charlar con vosotros. Claro, decir que, bueno, podemos recoger vuestras peticiones y sabéis que cuando tenemos cierta cantidad de peticiones, pues hacemos un clásico popular. Bueno, pues nos encantaría dentro de poco hacer ese clásico popular, ¿no, Roberto? Pues sí, sí, estamos faltos de peticiones, así que ya sabéis, si llamáis, aunque sea para otra cosa, pues también nos hacéis peticiones, ¿eh? Claro. Y alguna semana de estas volveremos con otro Clásicos Populares. Muy bien, pues dicho todo esto, como siempre lo ha hecho Roberto de forma fantástica, solo me queda a mí repetir lo que digo siempre, que es eso de subir el volumen de los aparatos, porque ¡comenzamos! Bueno, y vamos allá con nuestro sumario. A ver, Roberto, ¿qué tenemos para hoy? A ver. Pues tenemos un programa muy variadito. Tenemos el mismo compositor, Michael Kamen, para todos los temas, pero tenemos desde cine de acción, Arma Letal, La Jungla de Cristal, pasando por cine fantástico como Las Aventuras del Barón Munchausen o Brasil. Tenemos cine de aventuras como Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones. Tenemos también dramas como Más Allá de los Sueños. Y más película de acción como X-Men. ¿Y algo de dibujos también por ahí? También, animación, El Gigante de Hierro. Y, cómo no, tendremos una de nuestras secciones. En esta ocasión, pequeña pantalla con una partitura, créannos, magistral. Exquisita, exquisita. Hermanos de Sangre, una gran serie también. Y cerraremos, como siempre, con una canción, no menos conocida. Tuvo mucho éxito en su momento, con Bryan Adams cantando lo que compone Michael Kamen, Ahí es Nada. Sí, señor. Y como veis, tenemos un programa cargadito, o sea que no lo vamos a pasar mal esta mañana. Tenemos a Michael Kamen, pero en sus diferentes facetas y estilos, Roberto. Pues sí, así que si os parece, empezaremos ya con Michael Kamen. Thank you. mejor manera de empezar con Michael Kamen que con esta obertura de Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones. Efectivamente, quizá hemos querido comenzar con ella, Roberto, porque posiblemente sea una de las más representativas, ¿no?, de lo que es Michael Kamen. Pues sí, esta película del año 91, dirigida por Kevin Reynolds y que nos presenta este tema principal ya en la obertura, que es una delicia. Efectivamente, entre los actores tenemos a Kevin Costner, ¿no?, Morgan Freeman y el gran Alan Rickman, que a mí me encanta este actor inglés. Y la superaparición de Sean Connery. Efectivamente, al final, que es lo mejor. Para los pocos minutos que aparece, sí, es que llega un minuto, porque vamos, es rápido y todo el cine aplaudiendo. Sí. Kevin Costner, el pobre hundido, ¿no? Llevo una hora y media o dos aquí de película apareciendo y no me aplauden, ni el hombre este sale y... Sí, pero Alan Rickman lo hace muy bien de malo, ¿eh? Sí, es buenísimo. Buenísimo. Y nada, representa un poco la época dorada de Michael Kamen, ¿no? En el 91 también estaría por ahí Los Tres Mosqueteros, que es otra de sus partituras más conocidas. Pero para alcanzar este punto, pues bueno, todo tiene un proceso, ¿no? Sí. Todo tiene un proceso y entonces bueno, vamos a rebobinar en el tiempo, y nos vamos a situar en el año 83 y de la mano de David Cronenberg. Estamos hablando de cine de suspense o terror, La Zona Muerta. Sí, esta película que recoge su nombre de la novela de Stephen King, ¿no?, del mismo nombre, ¿no? La Zona Muerta, y que bueno, que es un poco interesante el tema, ¿no? Imagínate un profesor que tiene un accidente y luego cuando se despierta 5 años después tiene poderes. Tiene ciertos poderes, pero que no le van a resultar nada positivo, ¿eh? Toca a la gente y ve lo que va a suceder. Sí. Entonces tiene un discurso interno un poco de amoral, ¿no? También, por decir, no sabe bien cómo actuar, ¿no? Y le crea un poquito de conflicto. Sí, es una buena película y buena novela también. Te voy a contar una curiosidad. El protagonista es Christopher Walken, ¿no? Y bueno, hace el papel de John Smith, el profesor. Entonces, él siempre recomendaba a sus alumnos la lectura de Sleepy Hollow. La mejor, o conocida como el jinete sin cabeza. Y posteriormente, unos años después, protagonizaría él la película junto a Tim Burton. Sí, o sea, que ya la tenía él en mente, quizás. Haciendo del jinete. Sí, haciendo del jinete sin cabeza. Sin cabeza, vaya. Curioso. Christopher Walken también nos encanta aquí. Sí. Vaya malos, ¿eh? Sí, Alan Rickman, sí. Christopher Walken, estamos que nos salimos. Y nada, David Cronenberg, que bueno, uno de los maestros del cine así de terror, normalmente... contaba con Howard Shore sí, para las bandas sonoras, pero en esta película, no sé si impuesto por la productora o tal, pues le dio una oportunidad a uno de los nuevos talentos. Había hecho 3 o 4 películas no muy conocidas, y bueno, eligieron o la productora a Michael Kamen, y el resultado, la verdad es que la música es bastante inquietante, ¿eh? ¿Sí? Juzguen ustedes. Oh! Bueno, ahí estaba Michael Kamen con la banda sonora de La Zona Muerta. Efectivamente, tiene una primera parte muy intrigante, ¿no? Muy ambiental. Luego aparece una melodía bastante interesante, muy bonita, ¿eh? Pues sí. Habremos escuchado un solo de corno inglés, ¿eh? Que, ¿sí? Que, bueno, ya vimos hace dos programas en Doble Caña. Uh-huh. Y es que Michael Kamen empezó aprendiendo oboe. Efectivamente, su instrumento es el oboe. Sí. Grande, grande. En el instituto, primero en el New York High School, porque era de Nueva York, uh-huh. Y en el Juilliard School of Music and Dance and Drama, ahí empezó a tocar el oboe y bueno, y empezó a hacer sus primeros pinitos haciendo un grupo de rock. Sí, efectivamente, no solo se dedicó a la música clásica en sí, sino que tocó varios palos, de ahí se nota en sus composiciones, ¿no? Y en sus amistades también, Roberto, porque ha trabajado con muchos y grandes. Sí, ha trabajado con David Gilmour y Pink Floyd, ha trabajado con Metallica, el álbum este instrumental de Metallica, los arreglos son de Michael Kamen. Sí, eso que hizo Metallica junto con la orquesta de San Francisco. Que además gustó mucho. Muchísimo. A gente que ni conocía quién era Metallica, le gustó escuchar las canciones ahí con arreglos de orquesta. Ha trabajado con Bryan Adams, uh-huh. Ha trabajado con un montón de gente. Eric Clapton, David Bowie, bueno, la verdad que... Y toda esta gente, como hacía en la introducción, hablan maravillas de él, como persona y como profesional, ¿no? Incluso también, Roberto, en sus inicios estuvo trabajando con Leonard Bernstein. Sí, sí. O sea que... Apareció en estos conciertos para jóvenes que hacía Bernstein con su grupo de rock. Pero bueno, seguía después de La Zona Muerta haciendo películas. Y aquí empieza una mini colaboración con Terry Gilliam, uh-huh. Ex componente de Monty Python, en la película Brasil, que es una especie de sátira política fantástica. Que bueno, la banda sonora es una serie de variaciones sobre el tema hiperfamoso de Brasil. Sí, aquí podemos tener una de las características de este Michael Kamen, ¿no? Que es cómo adapta un tema coloquial, por así decirlo, una canción y de ella hace una banda sonora. El corte que vamos a escuchar del restaurante aparece bastante sutil por ahí. Uh-huh. En el resto de banda sonora aparece mucho uh-huh. Brasil, pero bueno, hemos elegido también este tema para que se vea su vertiente así más rockera o popera. Pues vamos allá con Brasil. Ahí estaba un cortecito ligerito de Brasil. Uh-huh. La verdad que sí, toda la banda sonora que rellena esta gran película de Terry Gilliam, pues tiene la canción esta popular de, bueno, que llamamos en español Brasil, ¿no? Y está aderezando todo que es la película y en esta pues se intuye un poquito, pero bueno, también como tú comentabas, vemos aquí al Michael Kamen más jazzístico, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Además, me han tocado dos directores de mis favoritos, uh-huh, David Cronenberg y Terry Gilliam. Mira qué bien. Y llega pues su primer éxito, diría yo. Uh-huh. Su primer éxito, estamos hablando de... Pero, vamos a ver, decimos un gran éxito, que comparte cartel, por así decirlo, comparte banda sonora con Queen. Una de esas películas donde también rodan cabezas. Bueno, acabas de dar dos pistas. Por eso, vamos a poner la música y a ver si en ese impasse la gente nos llama, ¿no? Los oyentes que no estéis en las paellas y en los gazpachos, esos fieles de verdad, pues nos llamáis al 4508, en Radio Buñol, bueno, feo y el malo, y hablamos un poquito sobre ello. No sé si habréis reconocido este gran tema principal. Sí, estamos hablando, bueno, lo vamos a decir, ¿no? Sí, es más famosa la canción de Queen, de Who Wants to Live Forever, de la película esta, pero bueno, la banda sonora es muy buena. Genial, a mí esa melodía me encanta. Estamos hablando de un Michael Kamen de 1986, está reverdeciendo, como hemos dicho antes, su primer éxito. Y bueno, y está brutal. Hablamos de Los Inmortales, Roberto. Sí, con Christopher Lambert, el bizco más famoso de Hollywood. Y nuevamente Sean Connery. Sí, están los MacLeod ahí. Bueno, pues gracias a la música esta ya de Queen y creo que a la aparición estelar de Sean Connery, esta película tuvo mucho éxito. Ya te digo, hombre, es uno de los éxitos, ¿no? Luego ves la película y dices... Yo la recordaba mejor, es de esa clase de películas. Pero lo que es la banda sonora, la aparición de Sean Connery y la canción de Queen, pues se salen. Sí, es una banda sonora bastante rica y donde Queen en principio la iban a hacer ellos todo. pero bueno, también se contó con Michael Kamen para lo que son las partes más orquestales. Y bueno, y la serie, porque son realmente unas como 4 o 5, no recuerdo bien las películas que son, pero tienen muchas canciones de Queen y son todas muy buenas. Sí, sí. Pues este era el primer gran éxito de Michael Kamen, ¿no? Esta banda sonora de Los Inmortales. Pero la que vamos a escuchar a continuación, digamos que lo encarriló hacia un tipo de cine en el que fue muy contratado. La acción. La acción, sí, sí. Había hecho películas de suspense, fantásticas y demás. Y bueno, en 1987, Richard Donner contó con él para Arma Letal. Sí, señor, esta película detectivesca, por así decirlo, de acción pura y dura, ¿no? De policías más chulos que... más duros que un duro, vamos. Danny Glover, ¿no? Y... y Mel Gibson. Mel Gibson. Sí, sí. Que Mel Gibson está como un capazo brillo, vamos, en la película. Buah, está fatal. Y el otro es el típico policía que le queda poco tiempo para jubilarse, ¿no? Sí, sí. Y le dan un compañero nuevo y un poco tarado, y bueno, que no hace nada más que meterlo en problemas. Sí, sí. Pero bueno, es una serie interesante. Además, en todas las películas puso la música de Michael Kamen. Uh-huh. Empezó con esta, pero parece que en ese cine pues se sentía a gusto y lo contrataban, y bueno, hizo esta serie y otra que veremos luego. Uh-huh. De acción también. Pues vamos a escucharla, si te parece, ¿no? Sí. Bueno, y vamos con nuestra pequeña pantalla. Bueno, efectivamente, ya sabéis, es nuestro apartado donde ponemos música de televisión. Sí, sí. De series de televisión. que además últimamente la tenemos bastante abonada. Si es que ¿sí? Si es que en la tele también hay grandes, grandes bandas sonoras. Efectivamente, como esta que está sonando ahora, la de Curro Jiménez. Que tanto y tanto nos gusta a nosotros. Sí, Sancho Gracia ahí. Sí, señor. El caballo. Sí, señor. Qué bandolero. Sí, sí, sí, sí. Bueno, estábamos con Michael Kamen y fíjate, Michael Kamen ha sido un compositor que siempre ha estado ahí a la sombra, pues, de Jerry Goldsmith, de John Williams y de todos estos. Sí. De James Horner, que eran los más sobresalientes de la época. Pero, sin embargo, Steven Spielberg y Tom Hanks produjeron esta serie Hermanos de Sangre en 2001. Gran serie. ¿Y a quién llamaron? Pues a Michael Kamen. O sea que cuando lo llaman este par de personajes a un compositor como Michael Kamen, por algo será. Sí, señor, y además hace una partitura exquisita, dramática, porque la serie en sí lo es, pero llena de calidad, ¿no? Una sonoridad muy típica, y el maestro Kamen aquí yo creo que lo borda. Sí, es una serie recomendable en todos los aspectos. A quien le eche para atrás que sea una producción bélica y de los estadounidense, hay que decirle que puede estar tranquilo, que no para nada es panfletaria, ¿no? O sea, es una serie genial. Vino después, ¿no?, de lo que es Salvar al Soldado Ryan. Es un complemento, de hecho, sí. Vino después de la película de Salvar al Soldado Ryan. Digamos que Hermanos de Sangre es como una acción que se sitúa paralela a lo que es la película. Pero es un tono distinto. También los dos primeros episodios son de mucha acción y muy espectaculares. Y después pasa a ser una serie más intimista. Es una serie, yo creo que de las mejores, ¿eh?, de las que se han hecho. Pues vamos a escuchar la música de Michael Kamen para esa serie excepcional, como tú bien dices. Sí. Tom Hanks es una suerte que se quedara solo en productor y no aparece como actor con la manía que le tengo. Sí, le tienes manía, maestro Tom Hanks. Pues ya te lo dije el otro día. Se rumorea que posiblemente tenga opciones al Oscar que viene. Ya, me lo dijiste. Con la nueva película que va a hacer. Me quedé tocado, pero bueno, se lo va a hacer. Sí, a lo mejor el hombre, pues oye, de vez en cuando, ¿no?, actúa bien. A mí me gusta. Bueno, vamos a escuchar el tema principal de Hermanos de Sangre, que era el de los créditos iniciales. Un momento, dejen todo lo que están haciendo, sí, porque bueno, esto es una maravilla. de sangre, se me ponen los pelos de punta. Sí, gran tema, gran tema. De escuchar esto y recordar la serie, pues es lo que tiene. Bueno, después de pequeña pantalla, seguimos con los trabajos para el cine de Michael Kamen. Y hablábamos de una serie de acción y pasamos a otra. Efectivamente, La jungla de cristal. Otra de un no menos chulo, Bruce Willis. Efectivamente. A las órdenes de John McTiernan. Y el malo es Alan Rickman. Nuevamente, ¿no? Alan Rickman, que lo borda. En mi opinión también se lo come. Se lo come con patatas, sí. Sí. Bueno, pero hay que reconocer que Bruce Willis en el tema de acción no lo hace mal, ¿eh? Un tío muy físico, un tío que bueno. Bueno. Hombre, yo creo, tiene mérito, yo creo que es el que mejor ha llevado una camiseta de estas de tirantes, sí, sí, de tirantes sí. Blanca en esta película, porque vamos, eso no queda muy bien, pero siendo Bruce Willis, pues oye, la lleva con dignidad. Sí, hay un mito que pulula por ahí, no sé si será verdad o no, que es que cuando tenía que rodar una de estas de La jungla de cristal, se iba a cirujano, se hacía una liposucción para que le quedara la camiseta está bien, ¿no? Y estaba sin respirar, y estaba, ¿no? Ahí, todo el rato ahí, sí. Solo respiraba para hacer el GPJ ya, ¿no? La famosa frase esa. Sí, pero la verdad es que es otro de los duros de pantalla, ¿eh? El Johnny de La jungla de cristal. Pues en esta serie también puso música a las películas, Michael Kamen. Y en La jungla de cristal también juega con varios temas. Hemos puesto aquí el tema del malo, ¿no? Que mezcla el Dies Irae, ¿eh? Lo hemos puesto en algún programa de El bueno, el feo y el malo. Uh-huh. Y en la que vamos a poner hoy, recoge una marcha militar de estas típicas, no sé si es inglesa o americana, pero vamos, bastante escuchada, que también se escucha en los campos de fútbol. Gruger, ¿no es Gruger? Gruger, esa es la que ya habíamos puesto. La, uh-huh. Esta es cuando Johnny marcha a casa. Uh-huh. Y bueno, música de acción. Vamos a escucharla, pues. Thank you. pues ahí estaba La Jungla de Cristal, ¿sí? Con esta conocida marcha, que no conocemos el nombre, pero conocemos la melodía. Efectivamente, bueno, si hay un oyente que la sabe, que no la diga. Efectivamente, hacemos un llamamiento, ¿eh?, para que nos digan el nombre. ¿En qué otra película sale? Porque seguro que sale en otra película. Yo creo que en más de una. En más de una. Por lo tanto, venga, ánimo, a trabajar, 4508. Seguimos aquí en este programa especial 163 dedicado a Michael Kamen, Roberto. Sí, y en el mismo año que La Jungla de Cristal hizo otra partitura, además es una banda sonora muy buena, de una película un tanto fallida de Terry Gilliam, nuevamente, el director de Brasil, Las aventuras del barón Munchausen, uh-huh. Una película bastante cara, que a mí me gusta mucho, pero hay que decir que fue un fracaso absoluto de taquilla. ¿Una película de culto, Roberto? Sí, es una película fantasiosa, quizás mezcla fantasía con adultos, y eso no suele triunfar mucho. Se había quedado en mitad camino. Sí, sí. Y no fue muy entendida por el público, y bueno, y resultó ser un poquito un chasco en taquilla. Sí. Con los actores contó con muchos de sus ex compañeros de Monty Python, uh-huh. Terry Gilliam, y la música de Michael Kamen sí que no admite discusión, porque la banda sonora es muy buena. Vamos a escuchar en este caso el tema principal, ¿no? Sí, vamos a con las aventuras del barón Munchausen. Estaba el tema principal de Las aventuras del barón Munchausen. Uh-huh. Tenemos una curiosidad, ¿no? Sí. Sobre esta película. ¿Dónde fue rodada? Sí, en Belchite. Belchite, localidad destruida en la guerra civil en provincia de Zaragoza. Uh-huh. ¿Tenemos una llamada? Tenemos una llamada, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, The Number One, ¿cómo está este caballero? Hombre, todo pasado estuve familiarmente recogido. ¿Sí? Y no estábamos en Mollón, pero me lo vi por el podcast. Uh-huh. O sea, que yo, de momento, estoy en parvulitos. ¿Sí? Pero esas cosillas, pues las voy dominando, entre comillas. ¿Sí? ¿Te gustaron los silbiditos entonces de la semana pasada? Sí, sí, sí. estuviste geniales, pero despasando unos días algo oscuros y os estaba esperando toda la mañana. También he oído, por supuesto, el programa de Elena y de Rubén, que me ha gustado. A mi Elena le tengo que dar un poquito más de clases de soltura, pero no pasa nada. Sabes que poco a poco esto se va adquiriendo. Exactamente, los principios son muy difíciles y hay que acostumbrarse al cachofa esta, que te pone nervioso. Ya te digo, nosotros escuchando nuestro programa número 2, porque el primero no lo tenemos grabado, pero escuchamos el número 2 y decimos ¡uh! De hecho, Fernando, tuvimos que hacer un cambio porque teníamos unos programas puestos aquí para que Radio Muñoz los repusiera cuando nosotros no estuviéramos. Sí, sí. Y siempre ponían el de Piratas, que era el número 2 que hicimos. Y bueno, sí. Es que no sabíamos ni qué decir. Nos claro. Mirábamos quién entra ahora, quién tal. Entonces, pues poco a poco. Tienen que hacer. O sea, yo también trabajaba con guión, por supuesto. Claro. Para no despistarme y saber que incluso dando los pies dando las entradas a las piezas musicales que quería. Claro. Pero nada, eso es lo da el perder el miedo, como los toros, el perder el miedo a los cuernos a la alcachofa y sí. Lanzarte, y si la metes, pues luego la sacas. Pues claro que sí. Y el que esté libre de crítica, como que dice Kelly, ¿no? O sea que el que critique, pues, mi maestro, Julián Calvo, lo he dicho muchas veces, la premisa, bueno, la... ¿Cómo se llama eso? Pues esa frase que te deja tu maestro, que se te queda ahí clavada, pues me dijo, cuando critiques, o sea, cuando puedas criticar, o sea, cuando quieres criticar, sé capaz de mejorarlo. Claro, si no, mejor te callas. Pues, exactamente, y si no, te muerde la lengua seca y chimpún, que estará más guapo. Efectivamente. Pues nada, simplemente pues eso, el que espere, que estoy aquí en plan, pues, eso de no hacer nada. Ya pues, no hacer nada, Fernando, ya es hacer algo. Hombre, no hacer nada es ponerme de cultura musical hasta pues ya está, hasta pues, cerras, ¿no? Pues ya está, ya estás haciendo. Y bueno, pues eso, no sé si también has entrado en el Face, que estoy también colgando algunas cosillas de, pero... Yo me parece que todavía era de más de joven. Yo he visto ahí a nuestro amigo Carras. Sí. Solfeando de una forma, vamos, brutal. Sí, sí, sí. ¿Estaba ya solfeando el solfeo del bueno o...? No. ¿O todavía eran lecioncicas? Sí, eran de lesión. De lesión y con Vicentico Martínez ahí llevándole la mano. Muy bien. Pero está guapo, o sea, recordar cuando eres pequeñines. Sí, cuando llegue a casa lo miro, le echo un vistazo, Fernando. Bueno, pues nada, eso, que sigo adquiriendo cultura con vosotros. Muy bien. Sigue disfrutando ahí con Michael Kamen, que como ves tiene buen arsenal ahí. Bueno, sí tenía. Yo lo descubrí en... Bueno, lo descubrí cuando todavía, pues eso, pues era también principiante en estas cosas, con el Robin Hood. Sí, yo creo que... Y entonces, bueno, digamos que fue la explosión, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí ha hecho cosas bestiales. Y bueno, lo que hablábamos, como lo vamos a comentar, pues mira, lo comentamos ahora en conversación contigo. Es uno de estos compositores, o sea, que con el tiempo todavía se le aceptará más, ¿no? Pero que sí, estuvo sí. A la sombra de unos cuantos y no quizá tuvo el reconocimiento que debiera, ¿no? Por lo pero menos en que, mi opinión. Bueno, vamos, que salió cuando... prácticamente casi estaban los grandes en el... estaban, digamos, en su decadencia casi, porque tenías a Bernstein, tenías a Aaron Copland, tenías a, yo qué sé, Mancini, tenías unos tíos muy grandes en Hollywood. Sí. Entonces meter la cabeza ahí era difícil, y más un chaval joven como él, pero se logró meter, ¿eh? Sí, además que sí, además tuvo una vida también, porque quizá el tiempo es que Michael Kamen murió en 2003 por un ataque al corazón, era muy joven, y quizá muy pues joven. Esos 10, 15 años pues nos hubiera podido aportar mínimo bueno, 3, 4, 5 más horas más, que quizá pues hubieran ayudado a encumbrarlo un poco más en el escalafón, por así decirlo. Pero bueno, durante los años 80, 90... Se adaptaba a todos los temas, igual sí, eran... Sí. Igual eran medievales que modernos, que se adaptaba a cualquier tipo de tema. Aunque generalmente lo contrataban para acción, porque lo que es entendía cómodo, pero podía abrir el abanico a muchos géneros. Exactamente. Pues cuando tengáis un ratico, como decís algunas veces, oye, indicarnos. Sí. Pues mira, ¿sabes una de las que... O sea, uno de los que podéis poner alguna vez, el que... Dispara. Aaron Copland. Muy bien. Aaron Copland. La apuntamos. Que, si no recuerdo mal, desmiénteme si me equivoco, Juan Luis. Dime, a ver. O Roberto, es el autor de... de la Sinfonía del Gran Cañón. Sí. Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Yo creo que sí. Vamos. Yo me parece también que te la descubrí con aquello. Entonces, y bueno, pues música, pues, por supuesto, del... ¿cómo se llama eso? Del Far West. Del Far West, en plan... en plan de... de, como sea, de banjo y todas esas cosas, y esos sincopados que son súper difíciles, y si no, que eso lo digan las trompas, súper difíciles de tocar. Bueno, nos lo apuntamos y ya tenemos. Hace falta estudiar mucho solfeo para eso. Para eso, yo no sé las tardes que nos pegamos con Ramón, Bueno. Pero fue eso, encajar eso. Solamente esos bailes americanos, countries, no sé cómo los... Bueno, ellos los tienen asumidos, como a lo mejor ellos no pueden tocar nada, pues la jota, ¿no? O otro tipo de como navarra o algo. Bueno, no pueden, por supuesto que pueden, pero es más, lo mismo que acoplar nosotros a esos síncopas que tienen los americanos en el medio oeste o en el medio oeste o en el lejano. Bueno, chicos, bien, muchas gracias. Desearos un fin de semana tope. Muy bien. Que lo disfrutéis y gracias por educarnos musicalmente. Y a ti darte ánimos. Ánimos arriba. Estos son cuatro días. Eso es. O sea, si estoy aquí precisamente escuchándoos es porque me ponéis un chute exterior. Un chute por las ondas. Muy bien. Pues... Un abrazo, muchachos. Gracias por estar ahí, Fernando. Un saludo más. A vosotros por estar ahí todos los sábados al pie del cañón. Muy bien, gracias. Muy difícil. Gracias. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Pues ahí tenemos la llamada de Fernando. Y bueno, retomamos Michael Kamen. Las aventuras del barón Munchausen era del año 1988. Y vamos a hacer un salto temporal al 98, pero entre esos años destacar que llegó la explosión con Robin Hood, que ya la hemos escuchado en el 91. También vendrían Los Tres Mosqueteros, muy en la misma línea, ¿no? Don Juan de Marco, que quizás son de sus bandas sonoras más famosas. Sí, es esa época del Michael Kamen. De las colaboraciones también, ¿no? Con esto que hemos hablado al principio de los rockeros, por así decirlo, ¿no? Recuerdo Los Tres Mosqueteros, que es la famosa canción que intervino Sting, Rod Stewart, el propio Bryan Adams, ¿no? Sí. Y que esa canción tan tan famosa, luego Don Juan de Marco y tal, también con Bryan Adams, que quizá Bryan Adams pues tiene que hacérselo mirar un poquito y recordar quién es Michael Kamen en su vida. Sí. Porque yo creo que Bryan Adams es un rockero afamado, pero que digamos que el mundo en general lo ha conocido gracias a las colaboraciones con Michael Kamen. Pues sí, todo eso sucedió en esa década, pero luego de esa década, pues Michael Kamen siguió dando buenas lecciones. Y eso que nos vamos al 98 y en el 97 le diagnosticaron esclerosis múltiple. Correcto. O sea, un palo en su vida, esta terrible enfermedad, pero no por ello dejó de componer. Y aún con los inicios de esta enfermedad, pues tenemos grandes películas, grandes composiciones, como vamos a escuchar, y la primera de ellas, Más allá de los sueños. Efectivamente, es una película yo recomiendo. Ahora, al que no se la recomiendo es a Fernando. Fernando, tú no la veas. Yo iba a hacer un comentario sobre esta película, pero como te he visto así un poco plaf, pues no lo voy a hacer. Vamos a escuchar su música, disfrútala porque es una maravilla. más allá de los sueños. Sí. Como Michael Kamen también sabe hacer, bueno, ya lo hemos visto en Hermanos de Sangre, no solo sabe hacer películas de acción, ¿eh? Uh-huh. Dramas, música de drama, además, una melodía preciosa que ayuda muchísimo a el desarrollo de la película. Pasamos, porque el tiempo se nos agota, a una película de animación, El Gigante de Hierro. ¿También ha tocado animación, Michael Kamen? También. Película de Brad Bird del año 99. Y es una película muy recomendable, ¿eh? No es animación como ya casi toda la que hay ahora, que es por ordenador, sino es animación más tradicional. Y es ciencia ficción, remitiendo a las películas de ciencia ficción de los años 50. Uh-huh. ¿Eh? Hay un robot gigante construido para, en principio, para matar, pero que se desprograma. En fin, establece una relación de amistad con un niño. Un robot empático. Sí, sí. La película es muy recomendable, ¿eh? Y la banda sonora ya la escucharéis que también. Así, pues vamos a ello. Vamos con el tema, se llama El Ojo de la Tormenta. Estaba ese temita de mucha calidad del Gigante de Hierro. Uh-huh. Efectivamente, como tú comentabas, una película muy recomendable con una banda sonora bastante interesante y que queremos darle un poquito de información a Fernando, ¿no, Roberto? Sí, la suite del Gran Cañón no era de Copland, sino de Groffé. Mira, te hemos dado información, vete ahí a internet, Groffé, y te la escuchas, así verás cómo te animas. Yo también creía que era de Copland, ¿eh? Por eso se lo he dicho enseguida. Está dentro de su estilo, ¿eh? Sí, entonces sí. Por eso te... Compositores americanos. Uh-huh. Bueno, vamos con el último tema, antes de la canción, de Michael Kamen. Pues sí, vamos a poner en este caso una de sus últimas aportaciones a Celuloide, ¿no? Hablamos de la banda sonora de... ¿Tenemos llamada? Sí, antes recogeremos la llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, buenas tardes. Soy María Amparo y estoy encantada con el programa que hacéis. Muy gracias. Y más haciéndolo vosotros, que os he criado como aquel que dice, porque os estoy viendo en la sociedad, en la música, en todo. Y a Roberto cantidad, hasta le cambié el pañal y todo. Sí. Y el oído, el escucharos aquí en la radio y con estos temas que ponéis tan bonitos, y que no los puedo pedir porque no sé los títulos, porque me gusta muchísimo la música, pero quizá los cuatro famosos de la Quinta Sinfonía de Beethoven, de Richard Wagner, de Enzi, y todos estos que te los tienes que saber de memoria por obligación, que seas una trompellota. Los demás títulos de autores no los recuerdo, ninguno. Y cuando los comentáis vosotros, es un deleite escucharos. Nada, seguir así y hacernos disfrutar a los amantes de la música. Muy bien, ya que has llamado. Muchas gracias, Recogemos una petición tuya, venga, una película que te guste, algo que una banda sonora que te recuerde, que yo soy muy mala de memoria. A mí me gusta mucho por las clásicas que las vemos todos los años, como el tema de Lara, como esta, la otra, pero toda la música en general. Y prefiero que pongáis vosotros estos temas que yo no sé pedir y que me encantan. Bueno, pues nada, de todas formas vamos a recoger, como nos acabas de decir, el tema de Lara, que es un tema que a nosotros nos gusta, hace tiempo que no lo ponemos. Pues lo recogemos. Pues mira, lo recogemos y quién sabe, cuando hagamos un clásico te lo ponemos para ti, ¿vale? Vale, muchas gracias. Y seguid con este programa que yo creo que no nos gusta solo a los cuatro que llamamos, a muchísima más gente nos llega. Muy bien, pues muchas gracias. Venga, muchas vale, gracias, a vosotros, hasta luego. Hasta luego. Pues recogemos ese guante, Roberto. Pues sí, ya tenemos dos peticiones, ¿eh? Ha surtido efecto nuestra llamada, ¿eh? Ya vamos encaminando ese clásicos populares. Efectivamente, si es que nuestros oyentes están ahí atentos y cuando pedimos algo, ¡pam!, ahí están. Ahí están, como nos gusta. Pues sí, vamos a cerrar con otra llamada por ahora. Hola, buenas tardes. Luis, pareja. ¡Hombre! Carmen Balaguer, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Te echamos de menos? ¿A que sí? Sí, yo digo, ¿sabré yo de viaje por ahí? Eso quisiera yo, irme de viaje y ahora no puedo por el trabajo, pero me iría, ¿sabes? Muy bien. Pues sí, aquí estoy escuchando. Mira, yo sé lo que dicen. Dime. Que la música es arte. Sí. No tenéis vosotros, arte va por las músicas. Dicen que es el arte de bien combinar el sonido y el tiempo. Además, de verdad. Sí. Además, a mí se me tocó la película, la música a mí me encanta, Robin Hood. Hombre. Es grande, ¿eh? Mucho. Sí, sí. Es buena. Ella y la misión. La música, me encanta. Sí, sí. Luego está, en plan de así de chiquillo de dibujo, la del el Polar Express, me encanta. Hombre, Polar Express. Pues mira. De música me encanta. ¿Te parece que te la recoja? Claro, es que, sí, es que mira, a mí me encanta el Polar Express, me gusta muchísimo. El Polar Express. Vale, y ya te lo pongo cuando hagamos un clásico, ¿vale? Y ya, esa también me gusta la de Planillera Mágica, la del final. Sí, ya también hemos puesto, sí. ¿Qué tema más precioso? Aunque lo hayáis puesto, que son músicas que me gustan. Sí. Al final de la película de la Niña Mágica, cuando empiezan a Que empiezan a tirarse las tartas y todo, ¿no? Sí, es una película de chiquillo, pero me encantan. Sí, sí. Y el Polar Express, se me pone la que quieras. Vale, pues una de las dos, de acuerdo. Vale. Me encantan las dos. Gracias, Carmen. Y a comer ahora mismo. Sí, pues estamos ya ahí. Vamos ya. Y ya es hora de comer. Sí, estamos ya regustándonos. Buen fin de semana. Gracias, igualmente, Carmen. Hasta luego. Pues nada, la gente se anima a última hora. Pues sí, sí. Llega la hora X. Viene eso, la traca final, ¿no? Por así decirlo un poquito. No es porque vayamos a poner una banda sonora de película porno. No, en este momento no. X-Men. Picantón. X-Men, efectivamente, ¿no? Esta saga también, ¿no? Porque también tiene unas cuantas películas, que en este caso nosotros vamos a poner la primera, que es la única que pudo hacer Michael Kamen. La segunda ya han venido John Powell y demás, porque el pobre Michael Kamen pues habría fallecido ya. Sí, una película del 2000, que son de sus últimas aportaciones, como decía antes. Sí, es la película del año 2000 y una de sus últimas bandas sonoras. Desgraciadamente, para este mundo de las bandas sonoras, pues falleció en el 2003. Fíjate que es un hombre que nació en el 48, nació en el 2003, jovencísimo, lo que hablábamos antes. 55 años. Que podía haber aportado 20 años más y sería un grande. Por eso digo que quizá dentro de 30, 40 años se le hará el reconocimiento más real que hoy en día. Porque hoy en día salen películas como churros, cada vez tenemos nuevos compositores y hay que hablar de todos y tal. Pero yo creo que dentro de X tiempo pues estará ahí. La banda sonora de Robin Hood tiene que estar ahí En el top 10. Sí, seguro. Bueno, vamos con esa confrontación final de X-Men, pero bueno, no os vayáis porque luego cerraremos con una canción. We'll be right back. Bueno, completísima banda sonora para X-Men. Sí, esta confrontación final, una gran banda sonora. Y bueno, para muestra un botón, ¿no? Hemos comentado aquí que aunque toca todos los palos, todos los géneros, pero en la acción es brutal el hombre este. Sí, sí, además fue contratado donde más, pero bueno, pues siempre cumplía con creces con su papel de compositor. Pues nada, como hemos dicho, también era un gran rockero, por así decirlo, participaba sí. de este mundo también, y un gran compositor de canciones. Y el que elevó, como tú has dicho antes, a Bryan Adams uh-huh. con sus éxitos de las películas que hizo, de Los Tres Mosqueteros y Don Juan de Marco. Esa es la que vamos a poner. Sí, vamos a poner la película Have You Really Loved a Woman, de uh-huh. Don Juan de Marco. Yo creo que ha pasado casi más famosa la canción, ¿no? Sí. Que la propia película. La película fue un fiasco, pese a contar con Marlon Brando y Johnny Depp. Claro, tú dices, Marlon Brando, Johnny Depp, dices, este es un peliculón. Cartelazo. Pues no pasó sin pena ni gloria por la cartelera. Y bueno, pero sí que nos dejó esta canción, y nosotros queríamos recoger porque hablábamos de que era un hombre pues no demasiado galardonado para lo que consideramos nosotros, pero sí que estuvo nominado dos veces a los Oscar por dos canciones, por esta que vamos a escuchar y por la de Everything I Do, ¿no? I Do It For You, la de Robin Hood, también famosa canción donde las haya. Y en esta puedes decir que la guitarra que sonaba al principio pues es nuestro Paco de Lucía. O sea que ahí es nada. Tenía ese don, ¿no? De aglutinar a grandes talentos y bueno, y sacar un partido excepcional. Pues con esta canción nos despediremos hasta la semana que viene. No, a la siguiente, porque la semana que viene es 12 de octubre, uh-huh. Fiesta Nacional. Sí, Fiesta Nacional. Y nosotros, o Pilarica, ¿no? Sí, que cada uno para uno, y nosotros como nacionales, ¿no? También pues adelantamos que dentro de dos semanas nos subiremos al carro de esto de españoles por el mundo, ¿no? Sí. Y haremos música española, o sea, música de compositores españoles que han trabajado en otros países, ¿eh? Entonces, por eso a lo mejor nos viene esos compositores que tanto nos pedía Temicheta and Company, ¿no? Los sí. Iturbi and Company, ¿no? Tanto históricos como actuales. O sea, no lo perdáis. Será un programa muy interesante. Españoles por el mundo. Y bueno, ya nos despedimos. Eso, hasta dentro de dos sábados. Juan Luis Payás, un placer. Igualmente, Roberto, es un placer estar aquí contigo y con los oyentes allí. Recordad que se os quiere. Y también me despido yo, Roberto Zanón, al control. Hasta dentro de dos semanas. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants.